fue comprobada la verdad de que en el tiempo del sufragio presidencial títere de 2012 en Sur Corea, el Servicio Nacional de Inteligencia se inmiscuyó directamente en las elecciones, haciendo circular rumores a favor de la renegada Park Geun-hye. A la sazón, este organismo creó decenas de agrupaciones cibernéticas con 3.500 conservadores durante varios años desde 2009, e insertó en gran medida en Internet los trabajos que calumnian al candidato por un partido opositor y favorecen a la bruja y el poder, malgastando solo en un año 2012 miles de millones de wones. Por otra parte, reprimió los trabajos antigubernamentales que se insertaban en sitios web, tildándolos de ser obstáculo para el asunto estatal de la fuerza partidaria al norte. Al revelarse este hecho, los partidos en y sin poder, incluido el Tobro y el de Justicia, expresaron que no solo el Servicio Nacional de Inteligencia, sino también todas las instituciones del gobierno intervinieron en las elecciones presidenciales y exigieron esclarecer toda su veracidad y castigar duramente a todos los relacionados y las fuerzas de trasfondo.